trouble. You know I have my share. I'm gonna pack my suitcase, moving on down the line. Oh, I'm packing up my suitcase, moving down the line. Well, there ain't nobody worrying and ain't nobody crying. Seemed to me every day I have the blues. Every day I have the blues. Seems to be worried, baby, 'cause it's you I hate to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Nobody loves me, nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, you know I have my share. Oh, I'm packing up my suitcase. Oh, I'm moving down the line. Yeah. Nobody worry, ain't nobody cry. Tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. يا زادتني Todo lo que piensas está diseñado para que de una forma consciente o inconsciente interfiera y participe en tu vida, con lo cual motivará diversas situaciones que te pueden suceder. Por ejemplo, ves el anuncio por el Buen Fin que ocurrió recientemente aquí en nuestra comunidad y ves un aparato que te interesa. No sé, el número 1, el número 10, el que sea. De por sí se cree que ninguno sirve para mucho, pero tus gustos se sienten atraídos por ese producto, lo que hace que inconscientemente tu cerebro te haga dirigir tus intenciones en tratar de adquirirlo. Es una ley natural de que aquello que tu mente desea infundirá motivos a tu cuerpo para tenerlo. Bueno, cuando hayas ahorrado, probablemente, y debido a ese aparato o a ese servicio o a ese satisfactor que está en tu cabeza, decidirás comprarlo, adquirirlo en lugar de otra cosa, con lo que tus pensamientos han influido en tu camino y en tu vida. Bueno, aparte de este ejemplo que creemos que puede estar acertado o no, bueno, solo tendría usted que saber en qué piensa y qué es lo que usted desea para encontrarlo de una forma más rápida que algo que no está en su mente. Me explico, si usted tiene algún pendiente en cuanto a decidir de algún triunfo o llegar a alguna meta, pues será como más rápido encontrarlo en la mente. Y esto, que efectivamente suena como lo que es verdaderamente una tontería, efectivamente sí influye en futuros caminos que se puedan tomar. Puede parecer para algunas personas incluso banal o nimio el hecho de que alguien por el Buen Fin se le antoja comprar, no sé, un aparato o algún libro o algún tipo de zapato, pero el hecho de tener ese como deseo, por decirlo así, sí puede influir en caminos que podamos tomar. Todo esto que le platico viene referente a un tema que hemos estado tocando en este programa desde la semana anterior, de que tanto expresamos lo que queremos, lo que sentimos, lo que necesitamos o lo que creemos que sería valioso para nuestra vida. Que además es algo que yo como médico, servidor Conrado Ánimas, ve con relativa frecuencia en las personas que creemos querer algo que no es lo que queremos o que a veces no nos damos perfectamente cuenta de qué es lo que pues ahora sí rige nuestra vida o le da un propósito a lo que hacemos. Así que ahora le voy a leer una página de internet que se llama El Éxito en la Vida. Bien, fíjese, es una de las cosas que cae muy fácilmente las personas a ponerlo en ironía, en ser sarcástico, pues efectivamente es una de las zonas que cuando alguien ve a alguien que es exitoso, que está haciendo las cosas correctamente, sí mueve un sentimiento que efectivamente es muy frecuente en las personas y también es muy frecuente que lo neguemos tener, lo que es la envidia. Y que además, independientemente de que yo no estudie medicina para buscar envidia en las personas, sí lo veo con mucha frecuencia. Entonces, justamente de eso vamos a platicar en la primera parte de este programa, de cómo ese, por llamarlo así, sentimiento que muchas veces tenemos como oculto a que los demás lo vean, de que los demás creen que les queremos, los apoyamos, los impulsamos. Es decir, esto que le estoy diciendo no es ningún argumento de algún melodrama en el cine mexicano de los años 40. Es algo que efectivamente yo veo con relativa frecuencia en la actualidad, pero además hay una parte como muy importante que está como semioculto. Y si usted no es dado o dada a ver telenovelas, que de alguna manera es un mismo tipo de como de trama, en el fondo es el mismo tipo de trama, si usted va llegando hasta el fondo de lo que implica la historia, verá que hay muchas traiciones en el sentido de que alguien espera tener algo o a alguien que otra persona tiene. Y eso no hay una manera más simple y más concreta de llamarlo que tener envidia. Bueno, esto es muy frecuente, pero es mucho más frecuente, en mi parecer, que lo ocultemos y que damos a entender que somos buenas personas, que estamos siempre trabajando, de que estamos luchando por mejorar. No es cierto eso, porque muchas veces cuando tenemos ese tipo de, ¿cómo le diría?, de experiencias en el interior, algo nos tiene detenidos. Y de ello voy a platicar en la segunda parte del programa. Bueno, le voy a terminar de leer esto que viene en el artículo en El Éxito en la Vida, y cuyo nombre de esta página es Atraes a tu vida aquello que piensas. Bueno, ya le decía a usted de que en el ejemplo de que tenga usted, no sé, un dinero extra o quiera hacer un regalo a sí mismo o a alguna persona, y bueno, el hecho de tener ese deseo en mente influye en futuros caminos que se puedan tomar. Y aquí lo que nos dice esta página, que justamente tiene una especie de título que dice Aprende a controlar cualquier emoción ahora mismo, dice: así que hay que tener mucho cuidado con aquello que introducimos a nuestra cabeza, porque podría no ser bueno. Ahí va la cuestión. ¿Usted cree que todo lo que usted decida es bueno para usted? Comúnmente así las personas lo decimos. Dice, no, yo ya sé, yo ya tengo la edad, yo ya sufrí, yo ya... A mí ya no me cotorrean, me explico. Yo lo escucho con mucha frecuencia y no deja de ser una serie como de patrones de conducta que efectivamente la persona está totalmente convencida de que está tomando decisiones correctas. Le sigo leyendo. De repente encontramos con eso en nuestra vida, es decir, algo que introducimos en nuestra cabeza, un deseo, un propósito, una meta. Si tu conciencia está llena de buenos pensamientos, de buenos propósitos y actitudes y de situaciones que te hacen sentirte feliz, probablemente esas cosas sean las que encuentres. Y mucho antes de lo que podría hacerlo, o hacer eso, de llenar de cosas positivas, las personas que en su interior están llenos de odio, frustración, negatividad y problemática. Lo común es de que digamos que el que odia, el que está frustrado, el que es negativo, el que es problemático es otro, no yo, nunca yo. Y esta es una de las características de un tema que le voy a platicar a usted regresando del espacio musical, que es el diálogo interior. Y hasta qué punto el diálogo interior tiene una, entre comillas, vida propia, independientemente de los deseos de la persona. Así que, bueno, tenemos a Soledad Macías en el control técnico y musicalización. Antes de pasar al siguiente tema, que le insisto es leerle a usted sobre lo que es el diálogo interior y cuándo está en contra de nosotros, que es frecuente, aunque parezca que no. Una de las primeras maneras de encontrarlo es de que usted vea qué tanto usted cree que las demás personas son los frustrados, son los que odian, son los que están jodidos, ¿no? Pero usted está bien. Entonces, esa es una manera, pero irrepetible e inmejorable, de observar cómo muchas veces las personas estamos total y absolutamente dentro del yo. Ya Bueno, en lo que no estoy yo platicando con ustedes, estamos escuchando una grabación que se llama Raj y que tiene este tipo de música, que bueno, son los espacios musicales a través de este tema. Que por cierto, desde la semana pasada que hemos estado hablando con invitados y con colaboradores sobre el tema del canto, de la expresión vocal, o de lo que decimos o no nos decimos a nosotros mismos y a los demás, pues hemos llegado felizmente, bueno, un saludo a mis amigos y amigas que se dedican a estudiar o a ejercer o a encontrar la música. El día hoy de Santa Cecilia, un hombre tan importante para quienes amamos la música y que nos acompaña justamente en producciones como las de este tipo, dándole pues no solamente algún tipo de entretenimiento, sino también mensajes. Bueno, continúo con este tema de atrás aquello que piensas. Hay una forma de describir que los pensamientos solo pueden actuar en ti o en usted a modo de consejero o guía. Es decir, cuando yo observo algo que, bueno, teniendo una cantidad de dinero, digo, bueno, quiero comprarme esto, ¿qué haré? O prefiero comprarlo en comida, o ahorro, o ¿qué hago? Bueno, entonces, en ese caso, el pensamiento podría ser guía, decir, bueno, ocupa tal cantidad de dinero y guarda aquella, ¿me explico? Entonces, de alguna manera, y le sigo leyendo esta página que se llama Atrás a tu vida lo que piensas, influirán e inclinarán la balanza a favor de aquello que piensas. Es decir, si tú piensas que es mejor que compres lo que tienes necesidad o que tienes de alguna manera el interés de tenerle control a alguna persona o de que no se acerquen a ti o de hacer cualquier otro tipo de actividad, de alguna manera el pensamiento está inclinando la balanza en favor de lo que se piensa. Entonces allí el asunto, lo que se está actuando es el pensamiento por sí mismo, ¿me explico? Y usted lo debe de notar, hay personas que se dedican a estar como reflexionando, como analizando y como pensando las cosas antes de hacerlo. Hay otras personas que tienen otro temperamento, más hacia el hecho de lo que el cuerpo necesita. Bueno, básicamente se trata, y es lo que platicaremos en unos minutos más en la segunda parte del programa, de buscar un equilibrio entre lo que usted puede llegar a creer y lo que es conveniente. Por eso le sigo leyendo. Esto no quiere decir que en los pensamientos está siempre todo el poder para traer el éxito o el fracaso hacia ti. Los que tienen una mente obsoleta y que se inicia sin tener sus propias emociones ni pensamientos, solo dependerán de lo que les rodea y en eso basarán su propio camino. Bueno, si te ves influenciado o influida por una mente cargada de positividad, tendrás un camino más inclinado hacia la felicidad. Sin embargo, si la negatividad abunda en ti, todo dependerá de los hechos y el mundo exterior. Debes pensar también que no eres el único que vive y compite por ganar en la vida. Con todo lo que te rodea va a influir en tu futuro. Es decir, hay circunstancias que no puedes tú de alguna manera manejar o controlar o transformar. Hay circunstancias que todos vivimos y de alguna manera tendríamos, es la única palabra que se me ocurre, como adaptarnos para salir adelante. Y es algo que se observa mucho en el terreno de la salud. Bueno, y ya que hemos hablado de alcanzar el éxito y la felicidad, depende solo de ti, que nunca debemos menospreciar, nos comentan en esta página, los problemas que puedes encontrarte en tu camino. Y ahí es donde entra este asunto de que depende de tu forma de pensar y depende de tu forma de actuar, harás que lo consigas o no. Es algo que también me ha tocado en muchos momentos, a pesar de que no lo pido, que las personas me comenten en muchos momentos donde consideran que se equivocaron en su forma de pensar o en su forma de actuar. Y de alguna manera como que me piden no tanto mi opinión o mi consejo, sino mi parecer. Y esto es algo muy interesante porque las personas no deberíamos necesitar, así es como yo lo puedo decir, bueno, usted puede estar en desacuerdo con lo que digo, pero no tenemos por qué necesitar que otra persona nos diga qué hacer o qué no hacer. Obviamente en ciertas edades o en ciertos momentos requerimos, pero urgentemente que alguien nos diga cómo comportarnos. Por eso, vaya, todos al tener quien nos críe, nuestra madre, una persona y que nos vaya enseñando valores y cómo comportarnos, pues es insustituible. Pero de ello a pensar, ahora sí, a creer que todo el tiempo necesitamos que alguien nos esté dando el visto bueno o la viada, como le llaman en otros sitios, decir sí hiciste bien o no hiciste bien por aquí, por allá, que por cierto tiene mucho que ver con la autoestima, no necesariamente nos van o nos podría ayudar a cambiar nuestra forma de pensar. Me explico, algo que me ha llamado mucho la atención digamos como de 10 años hacia acá en la consulta, es de personas que cambian su manera de pensar y les sorprende. Sobre todo eso lo he visto mucho más en mujeres, tienen como que otro tipo de roles sociales y que les, ¿cómo le diré? Les favorece cambiar su manera de verse como pareja, como mamá, como hija, ¿me explico? Como estudiante. Y es algo efectivamente en que se confirma esto que le estoy leyendo, de que las personas podemos cambiar nuestra forma de pensar y por lo tanto de actuar. ¿Para qué? Pues obviamente para alcanzar el éxito y la felicidad. Todo esto que suena verdaderamente hasta como tonto, no lo hacemos. Es como muy fácil hablarlo y componer el mundo en un café o frente a una cerveza, pero hacerlo en el interior no. Porque en el interior está este campo, que yo le voy a platicar en un instante más, después del espacio musical, en donde se da lugar, pues, la, ¿cómo decir? Pues no son consejos, pero sí de alguna manera la influencia que tiene la mente o los pensamientos y que llegan a ser como consejero y guía de las personas y que efectivamente, me lo han dicho en muchos momentos, que les han hecho cometer actos en contra de sí mismos. Así que vamos y regresamos. Hablando con el Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 25 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 22 de noviembre del año 2016. Es un placer saludarles a través de los micrófonos de la radio universitaria y enviarles un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que colaboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, de lunes a viernes, y que transmite desde Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, que nos ha hablado sobre el yo interno. 50.000, ese es el número medio de pensamientos que pasan por nuestra mente desde que despertamos hasta que termina el día. Pero lo sorprendente no es que bombardeemos nuestro cerebro con pensamientos a cada segundo, sino que la mayoría de ellos son negativos y se repiten día tras día. Bien, todo esto nos lo aclarará el doctor Conrado Ánimas en unos momentos más. Yo platicaba con Soledad Macías, que le mando un cariñoso saludo, de cuántas veces las personas escuchamos esa vocecita interior, como alguien amablemente le comenta, actúe a nuestro favor. Efectivamente, esto puede sonar como esas noticias terribles que hay de repente en las redes sociales o en algunos medios de comunicación, de que el mundo es terrible y de que no vamos a lograrlo. No necesariamente, esto no tiene que ser del año 2016, supuestamente, ahí quien lo dice, usted sabrá si me cree o no me cree, es una situación que ha tenido el ser humano durante milenios. Justamente lo que, bueno, muchas gracias a Raúl Sánchez Cano por la presentación y mandarle un saludo que le mandamos con mucho cariño desde este programa. Sí, se puede creer que haya unas 50.000 oportunidades diarias de estar expresándonos en nuestro, es como un filtro en cómo está usted percibiendo su vida, cómo está percibiendo el mundo, cómo percibe a las demás personas. Son como 50.000 oportunidades, que son el número de pensamientos que pasan por la mente. Son oportunidades diarias para crecer, para triunfar y ser felices. Ahora, si yo le pagara y le mandara a hacer una encuesta con 5.000 personas, ¿cuántas personas ve usted que están creciendo, que están triunfando y son felices? Pero esto verdaderamente, no de que le vengan con un chisme y le convenzan, porque una de las cosas más emocionantes que he visto como médico es que la gran mayoría de las personas con las que he tratado no confían en los demás. Y no por ser ellos malvados, eso sí lo quiero mucho subrayar, o porque sean mujeres que no aman a sus contemporáneos. No, es porque justamente por esas 50.000 oportunidades de triunfar, crecer y ser felices, las hemos utilizado más bien para limitarnos a nosotros y a lo que necesariamente atraeríamos para ser felices. Pues una de las de los efectos como más frecuentes que observo, y lo veo a tiro por viaje, incluido yo obviamente, es de que la gente no confiamos. Y es una cosa verdaderamente muy notable, porque ya da la apariencia de que así es la sociedad. No importa en qué país me esté usted escuchando, si es que me oye allende las fronteras de este sitio donde estoy. Es en todo el mundo, es una circunstancia como si fuese, como dijera el doctor House, que es un personaje que aparecía en la televisión o aparece. Es una situación fisiopatológica, pero en un nivel como más profundo que la misma mente, porque tiene que ver mucho con qué o quién nos está influyendo para ver cómo percibimos, qué es lo que nosotros hacemos, ahora sí que para crecer, triunfar y ser felices. un número muy grande de personas con las que yo me he entrevistado por motivos de trabajo, cuando les pregunto si han crecido, triunfado y ser felices, todos me dicen que sí. Todos tienen la razón. Todos, le pregunto a usted, y yo le estoy rogando, aún sin que le conozca, que sea sincero y honesto, o sincera y honesta en su interior, ¿usted cree que todos realmente están creciendo, triunfando y siendo felices? ¿Usted cree que es, como le diré, justo de que la gente no confíe en los demás, que es además también muy frecuente? Empieza desde la familia, después con los compañeros de la escuela. Me explico, en la misma sociedad existe eso mucho. Puede ser que tengan razones de peso, sí, efectivamente. Tampoco tendríamos por qué ser tan inocentes en confiar plenamente. Pero el grado de indiferencia y de desconfianza sí llama mucho la atención. Y obviamente no es una opinión de un servidor. Lo he leído en muchos textos, lo he platicado con muchos terapeutas y es algo que sí llama la atención. Como si hubiese una especie como de energía oscura, así que en el mundo, que nos está volviendo como huraños, esa sería la palabra. Bueno, entonces le voy a leer esto de nos presentó Raúl Sánchez Cano, que se trata de una ley que se llama de atracción y que cayó en una polvareda de críticas, de burlas, de ponerla como sin sentido, de que básicamente es un como síntoma que las personas también le estamos perdiendo gravemente la confianza, la fe en quienes somos. No es lo mismo que usted confíe, que además es lo frecuente que todos tenemos, que confiemos en nuestro yo. Esa es una parte como, como dicen los jovencitos, papita, porque está muy sencillo, es muy fácil decir que yo soy o muy listo o muy tonto, o que yo soy un genio, o que soy un loco. O sea, es que es muy fácil hablar de uno mismo, el yo personal. No, yo me refiero al ser, a una parte que está en el interior. Y esto, por cierto, no tiene nada que ver con religiones. Eso es algo como muy aparte. Pero mucho de lo que se ha venido, afortunadamente, estudiando en la medicina en los últimos 20 años, de acercarse a terrenos más interiores que el yo, que he tenido yo la fortuna de tener aquí tantos invitados que por lo menos en mi opinión son personas muy valiosas, como obviamente también usted lo es, pero ellos dedicándose a la cuestión de la terapia, sí nos han hecho observar de que muchas veces nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestros juicios están colocados en una zona justamente donde están esas 50,000 oportunidades para crecer, triunfar y ser felices, y no las transformamos, o bueno, me voy a poner un poco paranoico, o algo las transforma en 50,000 maneras de limitarte a ti mismo, de no llegar a lo que naciste, y bueno, todo esto se debe a un gran aliado que muchos invitados, muchos lo han comentado, no lo sabemos aprovechar, es el diálogo interno. Y bueno, en los 20 minutos que me quedan de programa le voy a dar algunas claves para, en lugar de limitarte, que sabemos es una cosa que todas las personas hacemos, no importa que la persona haya viajado por el mundo, haya tenido muchos amores, ame con locura a sus hijos, tenga posgrados, haya descubierto alguna ley de la física, no, seguimos limitados. Le voy a platicar a usted porque autores, que obviamente usted puede estar en desacuerdo, pero autores como los que le voy a mencionar, mencionan que podemos crecer, triunfar y ser más felices. Regresamos en un instante. Gracias, Soledad. Te hablas a ti mismo o a ti misma a cada momento y de algún modo ese diálogo condiciona tu mundo y crea tu realidad. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no estoy preparado, yo no soy capaz, yo no sé, yo no merezco, yo no soy tan bueno. O lo contrario, yo sí sirvo, yo sí puedo, yo sí estoy preparado, yo sí soy capaz, claro que sé, claro que lo merezco, yo soy tan bueno como cualquiera. Bueno, en cualquiera de los dos casos es exactamente lo mismo. Te estás hablando a ti mismo, por llamarlo así, de alguna manera, no es tan simple, pero por ponerlo en términos más como entendibles inmediatamente, te hablas a ti mismo a cada momento. Y de algún modo, ese diálogo, que se llama interno o interior, condiciona tu mundo, crea tu realidad. Por eso es clave lo que te dices a ti mismo. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están hechos de tu diálogo interior y tu realidad se crea a base de tus pensamientos. Es decir, tú puedes tener en este momento de nuestra vida pues informaciones que de alguna manera te pueden tener como la expectativa de cómo va a ser la economía, cómo va a ser el fin de año con la familia, cómo te sientes en relaciones interpersonales, si eres valorado o valorada o querido o amado y de alguna manera por ti mismo y por los demás, etcétera. Son una base como no solamente muy importante y muy presente en los pensamientos, sino que justamente porque estamos rodeados de otras personas que están en lo mismo, no pueden ser las cosas como nosotros queremos o entre comillas necesitamos, o que más profundo creemos que se acomoda lo que es nuestro ser. Entonces, le vuelvo a repetir, tus pensamientos están hechos de tu diálogo interior y tu realidad se crea a base de tus pensamientos. No sirve de nada si dedicas media hora a visualizar, realizar afirmaciones o leer tu declaración de atracción. Y ahorita le voy a platicar de qué se trata esto y que efectivamente es algo muy serio. Que bueno, usted si lo toma con sentido del humor, pues le aplaudo, le felicito. Pero si el resto del tiempo, si tú haces cosas entre comillas positivas, el resto del tiempo haces o piensas cosas que lo contradicen, pues no sirve de nada. O sea, ¿de qué sirve que usted, por ejemplo, rece, u ore, o ayude a algunas personas, o se trate usted con cariño, o alguna persona le dé verdaderamente cariño, si el resto del tiempo, que efectivamente usted, entre comillas, no está haciendo nada, hace o piensa cosas que contradicen lo primero? Entonces, eso de realizar afirmaciones, que lo he visto en personas que se dedican a buscar cosas en un terreno como más esotérico, y que efectivamente pueden mandarle luz, no sé, a un hijo o a su ser querido o a su esposo que se va de viaje, eso de te va a ir bien y te amo y vas a regresar con bien. Bueno, comenta en esta página, que insisto, se llama El Secreto de la Ley de Atracción, de que de nada sirve que usted mande una afirmación tan positiva si en otro momento hace o piensa cosas que lo contradicen. Y aquí lo interesante de que yo se lo esté platicando y no escuchar que usted me lo discuta o me lo, ¿cómo le diré? Sí, de que defienda, de que no es cierto eso. De alguna manera, en algún terreno como más profundo, que en la parte del yo social, que es el que discute, el que siempre tiene la razón, pues, en alguna zona podría darse cuenta si efectivamente usted está siendo coherente, si es congruente con lo que hace, si lo que siente lo actúa, o si unos dos caras, como dicen. Otra, si usted hace media hora en visualizar la vida y que todo va a salir bien, independientemente de los dramas que hay con los gobernantes o con la cuestión de la seguridad, si usted está visualizando y de repente, que a todos, obviamente a todos nos ocurre, pierde un poco la, ¿cómo decirle?, la intensidad para tener concretamente el buscar ser positivo siempre, pues tampoco sirve de nada. Y tampoco esto que hice de declaración de atracción, porque hay personas que yo he visto que escriben que, por ejemplo, quieren una nueva televisión o quieren un trabajo mejor o quieren mejorar su vida sexual. Hay maneras en que lo escriben, la declaración de atracción, me explico. Pero por muy positiva que sea, si la persona buscase, no sé, la paz en el mundo y hace algo que lo contradicen, esto puede sonar incluso, que ha sido una temporada muy interesante en este programa, puede sonar incluso tonto, porque ¿cómo va a ser que alguien que quiere la libertad y la paz en el mundo piense o haga cosas que lo contradicen? Pues créanme lo que sí es cierto. Porque mucho de lo que hay en el diálogo interior, mucho, yo casi podía atreverme a decir que prácticamente el 100%, si no el 99%, no es nosotros. Empieza desde donde nos enseñan a hablar, en qué idioma, en qué tipo de circunstancia socioeconómica, qué tipo de, ¿cómo le diré?, de pandilla es tu familia. Y con pandilla no lo estoy diciendo de manera... De ofensa, sino qué tipo de valores tiene, qué tipo de religión, en qué situación socioeconómica vive, qué tanto se comunican, qué tanto hablan de lo que sienten. Me explico, son una cantidad, pero inimaginable, para que vea que eso de que son 50,000 cosas o pensamientos que pasan por la mente, nada más imagínese la cantidad de miles de situaciones que generan sus valores de usted, cuando, sobre todo cuando somos pequeños. Pues eso confirma plenamente que mucho de nuestro diálogo interior está generado desde afuera, de los padres, de los padrinos, de los maestros, de los amigos, me explico, de la misma sociedad, de lo que estamos recibiendo, de lo que usted está recibiendo ahora que le digo. ¿Qué tanto somos nosotros? Bueno, por eso lo estoy leyendo, esto de que si usted dedica mucho tiempo en visualizar un mejor mundo, o está usted platicando con una persona y mejorando la relación, o si usted llega a hacer una declaración de atracción de que va a buscar para lo que nació en la vida, si llegara a haber algún momento en que hace o piensa cosas que lo contradicen, está usted atrayendo en cada momento y algo que pues podría dar al traste con sus buenas con sus buenos deseos. Y por eso lo estoy leyendo en esta página, dice, seas consciente o no, muchas de las cosas que nosotros hacemos como de autosabotaje o que nos, de alguna manera como nos impedirían ser quienes somos, vienen desde niveles como más profundos, vamos a llamarles inconscientes, porque no es voluntario que usted quiera ser feliz y al mismo tiempo no, me explico. Y además es muy frecuente, no se crea bueno, a menos que usted vea un mundo en que toda la gente está feliz y todos trabajando y todos cooperando y que no hay desconfianza. Yo ese mundo no lo estoy viendo, ¿eh? Y tampoco veo que lo esté viendo el autor de este artículo que estoy leyendo. Lo que sí estoy viendo, y espero que no crea usted que estoy diciendo una tontería, es de que sí podemos cambiarlo. Sí podemos manifestar, tener ahora sí que un mundo dirigido hacia lo que le decía hace un momento, crecer, triunfar y ser felices. Es una de las claves para, en lugar de limitarnos, que yo esperaría, sin conocerle, que sean limitaciones pues ligeras, ¿sí? Comúnmente las personas tenemos limitaciones ligeras, eso se lo digo como médico. Y sí he llegado a ver personas con unas limitaciones muy grandes, pero sin embargo tienen o mucha determinación o tienen, ¿cómo le diré?, mucha fuerza de voluntad, por llamarlo así, para salir adelante de las circunstancias que los tienen como amarrados o atorados o engrilletados, y que a veces tienen mucho que ver con la salud. Pero mucho de lo que le digo ya para terminar en este programa tiene que ver con qué tanto usted es aliado o se deja llevar por el diálogo interior. Bueno, le leía a usted de que muchos de los pensamientos del diálogo interior condicionan tu mundo, crean tu realidad, y es muy importante que te dices a ti mismo. Y tus pensamientos, ya lo he dicho varias veces, están hechos de tu diálogo interior y tu realidad se crea a base de tus pensamientos. ¿Qué tanto usted cree que puede cambiar su realidad interior? No de que cambie quién está gobernando el país vecino, o de cómo está la economía en su casa, o de cómo son las relaciones entre miembros de su familia, que a veces son terribles. No, no, yo le estoy hablando de su manera, de su filtro de recibir la realidad, que es algo que en cierta manera podría ocurrir que lo trabajen psicólogos, de cierta manera he visto que lo hacen sociólogos, antropólogos, he visto que lo hacen terapeutas, por ejemplo, que hacen masaje, también he notado que le dan este tipo como de clave a la persona de qué tanto usted, yo estoy preguntándoselo, tiene usted capacidad de dominar su diálogo interior o se deja llevar por sus pensamientos. Entonces, si a cada segundo estamos atrayendo esa energía que le pone un grado como muy grande de calidad o de no calidad a su vida, una de las maneras más simples, para no dar muchas vueltas en lo que le estoy platicando, es que las palabras tienen un gran poder de manifestar. La ley de atracción, que usted seguramente ha oído mencionar, pero si no se la voy a recordar, no deja de funcionar cuando le dejamos de poner... Haga de cuenta que apaga usted una televisión o una computadora. No deja de funcionar lo que usted desea en su vida porque deje de estarlo pensando. Porque el diálogo interior, que puede estar más interno de lo que usted se dé cuenta, pues lo he comentado que podría decirse que el diálogo interior puede provenir incluso desde el inconsciente, atrae más de lo mismo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque le estamos dando foco. Si usted en este momento está mirando algo, si es que no tiene los ojos cerrados, pero donde está mirando, lo común es que está poniendo, al ponerle atención o cierto nivel de atención, está enfocando allí. Si usted está escuchando mis palabras y le está poniendo atención a lo que le digo, le está dando foco. Pues eso es lo que hace el diálogo interior. Le está poniendo una dirección a lo que estamos nosotros sintiendo de nosotros mismos. Si no te gusta tu realidad, le estoy leyendo, debes cambiar tus pensamientos. Vaya, usted no puede cambiar con sus pensamientos quién va a regir el país vecino, ¿me explico? Digo, suponiendo que usted vive en México, ¿no? Y suponiendo que usted también le atormente, que no a todos. Si me explico, hay alguna manera como, digo, porque varias personas me lo han platicado, de que a ellos no les, no es que a ellos no les interese la vida, pero no se permiten caer en la desesperación fácil, ni en la, ¿cómo le diré?, en la victimez esta tan manida, que hay pobres de nosotros porque vivimos en circunstancias adversas. Yo escucho muchas personas que así creen, pero también escucho personas que no creen eso, que están trabajando en mejorar sus pensamientos, en ajustarlos, y lo primero que hacen todos, eso sí es una generalización, lo primero que hacen todos es cambiar su diálogo interno. Se lo voy a repetir porque es una de las cosas que comúnmente las personas decimos, ¿a poco se puede? Claro que se puede cambiar el diálogo interior. ¿Cómo cambiarlo? Esa vocecita que en este momento, por cierto, te está hablando, que puede oírse de muchas maneras como consejos, como que te quiere, como que es tu mejor amigo o amiga, que te ubica de alguna manera en donde estás. Eso de ubica también se puede poner en entredicho, pero bueno, de alguna manera es un muy buen aliado cuando podemos cambiarlo y dirigirlo. Bueno, eso se lo voy a platicar cuando regresemos de un breve espacio musical que tenemos para despedirnos. We'll be right back. Ya llegué. Que voy a platicar con Soledad y con Raúl. ¿Cómo cambiar tu diálogo interno? Obviamente, si quieres, si consideras que algo puedes ajustar, ¿no? El diálogo interno convierte pensamientos en afirmaciones constantes, ¿sí? No es lo mismo pensar que yo, por ejemplo, se lo platicaba a Raúl riendo de por qué de repente no tengo dinero. Y aquí viene la técnica del contraste, ahorita se la leo. Pero bueno, si yo observo que en mi bolsa de mi pantalón tengo nada más 50 pesos y yo me creo estar pobre, digo, bueno, pero hay personas que ni siquiera tienen esto, pero hay otros que tienen 50 mil, ¿me explico? Entonces, mucho de los pensamientos se convierten en afirmaciones. Eso es una parte muy importante que yo se la comparto de esta lectura a usted, porque de alguna manera se puede convertir una afirmación en creencia. O sea, si yo llego a creerme que por tener 50 pesos soy un pobre diablo pobre, o así, ¿no? No, porque hay quien no tiene eso nunca, ¿me explico? Ah, pero si yo me comparo con el que tiene 50 mil pesos al día, es una creencia. Ahí es una zona como muy fácil de comprender, vaya, como niños lo entenderíamos, de que un pensamiento se vuelve una afirmación y está en una creencia. Así que para atraer hacia ti todo lo que quieras, tendrías que asegurarte de no tener pensamientos, afirmaciones o creencias que estén limitando tu atracción. Por eso le leo. Y bueno, si mañana seguimos, continuaré con otras claves para cambiar el diálogo interno. Aplica la técnica del contraste, que es la que le platicaba a Raúl Sánchez. Transforma todo lo negativo en positivo. ¡Ja! ¡Qué fácil, ¿verdad? A mí me han platicado como médico historias verdaderamente de terror, sobre todo mujeres, como hijas, como esposas, como novias, y que no es tan fácil, efectivamente no es fácil transformar lo negativo que me han platicado en positivo, pero es un desafío. ¿Qué usted cree que toda la vida va a ser fácil? Bueno, efectivamente hay que poner a veces un esfuerzo. Y aquí le voy a leer esta página que se llama El Secreto sobre la Ley de Atracción. Es la misma palabra. No es que quiera ser pobre, es que quiero ser rico. No es que quiera no estar gordo, es que quiero estar delgado. Y aquí nos aclaran, el universo no entiende el no. La palabra no, no la entiende. El universo no entiende el no. Por eso, si te enfocas en no ser pobre, lo que atraerás es falta de dinero. Así de simple, así de simple. Mejor decir, quiero ser rico, y basar tus atracciones en afirmaciones y en acciones en eso. ¿Le parece a usted esto inteligente o le parece un poco como ingenuo? ¿Qué le parece a usted? Bueno, se lo dejo y nos despedimos con esta música de este disco que se llama Raj. Muchísimas gracias, Soledad, y hasta mañana. Tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.